¿Qué pensás o cuál es tu postura acerca de la lucha docente de este año? Yo creo que empezó mucho más esperanzada de lo que después se vio en los resultados. Claramente que, por lo menos a mí me pasó eso, que lo que pensé que había como posibles realmente de pelearla, me terminé dando cuenta que había cosas que ya estaban preacordadas ya luego de los primeros días del paro. Entonces lo que me generó es como una desilusión más respecto a lo que son nuestros representantes de los gremios más fuertes y lo que terminan siendo desgastadas las bases en relación a la comparación de fuerzas. ¿Qué opina de la represión docente en el Congreso? Yo creo que últimamente la policía de la Ciudad de Buenos Aires está, cada vez que hay una manifestación o un movimiento de gente grande, está ausente cuando debiera de coordinar el tránsito para que las plazas o los lugares públicos sean ocupados por los ciudadanos. Ahí está ausente, ahí no ordena. Ahora, cuando hay que rechazar una situación porque política y partidariamente se está en contra, ahí sí se hace presente y se enfrenta a un lugar donde la represión a los docentes, obviamente que tiene, debería de tener una mala prensa, pero no la tuvo en su totalidad, porque siempre se puso como en cuestión lo que los docentes querían hacer ahí, sobre cuánto permiso hay que tener para ocupar el espacio público y cuánto no. Entonces, lo que creo es que obviamente que repudio cualquier tipo de violencia, mucho más de los que ocupan un lugar de representación de la fuerza de seguridad ante los demás. Pero lo que yo creo es que la sociedad se está volviendo un poco represiva.